Muy bien, y hoy el tema, ¿qué aprendemos hoy, maestro? Ya hablamos de lo que recordábamos. La importancia de los libros. Los libros son disparadores de ideas. Toda la vida tenemos que dedicarnos a estudiar, aprender y aportar a los demás. Siempre deben atraernos los libros, las bibliotecas, pues en ellos vamos levantando nuestra cultura general básica. Los libros nos facilitan el tomar conciencia, el darnos cuenta de nuestros deberes y derechos como seres humanos espirituales. Debemos encarar la tarea de autoeducarnos para conocer y manejar nuestra propia mente. ¡Qué importante! Para saber que todos los problemas que tenemos es porque no manejamos los tres aspectos de nuestra mente. El egún, que es nuestra programación egoísta, nuestro yo personal, nuestro yo psicológico, y del otro lado, como que nuestro yo espiritual, nuestra santa conciencia, el amor servicial, nuestro Dios del corazón. Estamos en el medio como escuchando dos voces. La voz del emocionalismo egoísta y del otro lado del amor servicial. En nosotros está el manejo de nuestra propia mente. Para poder transformar para mejor nuestra realidad cotidiana, con proyectos propios, porque a través del presente, lo que hoy hagamos, el futuro está en nuestras manos. Los libros son disparadores de ideas de sabiduría. Ayer precisamente le visité a un amigo. Su mamá, una señora de 70 y pico de años, con un libro en la mano. ¡Qué ejemplo! Una mujer de 70 y pico de años, y ya te estoy diciendo, la mamá del profesor Silvio Aranda, con libros permanentemente en la mano. ¡Qué ejemplo de vida, eh! Debemos fomentar en nosotros el necesario gusto por la lectura. La lectura de libros es la herramienta más importante de crecimiento individual y social para la construcción de saberes. ¿A qué venimos al mundo? Nos vamos a llevar del otro lado de la mente, donde somos espíritu pura, aura, energética, espiritual, nada de este mundo terreno. Valoramos y cuidamos las cosas terrenas, pero no tenemos que ser esclavo de las cosas terrenas. Venimos simplemente a hacernos más y más sabios en el manejo de nuestra vida, preparándonos para una próxima existencia. Veamos a fondo el valor del conocimiento como el medio más valioso para acceder a una mejor calidad de vida, favoreciendo un ascenso social. ¿Qué no hacemos por nuestros hijos? Lo mejor de lo mejor. Lo veían mis padres, me veo yo a mí mismo, de querer lo mejor para mis hijos. Que si no es el estudio. La lectura es el recurso básico para el desarrollo humano, social, cultural y económico. Hay, por lo tanto, que estimular la reflexión y desarrollo de propuestas que contribuyan a restablecer la lectura de libros, la comprensión de textos en la educación básica general, como instrumento clave de todo proceso de aprendizaje. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No solamente en nuestros hijos, sino en nosotros mismos. Tenemos que aprender a conocer y a manejar nuestra mente. para poder ayudarle a nuestros hijos a manejar también, a conocer y manejar la propia mente de ellos mismos. Para eso están las escuelas de sabiduría. Necesitamos acariciar las ideas que nos traen los libros, asimilarlas, elaborarlas, madurarlas, identificándonos con ellas, desde su inicial origen hasta su brillante coronación en la madurez perfeccionada dentro de nuestra propia mente. Y tenemos que repetir, porque esto es un enfoque espectacular. Necesitamos acariciar las ideas que nos traen los libros, asimilarlas, elaborarlas, madurarlas, identificarnos con ellas desde su inicial origen hasta su brillante coronación en la madurez perfeccionada dentro de nuestra propia mente. Dios nos mandó al mundo para pensar, pensar y opinar, sentir y decidir por nosotros mismos. Y en esta tarea los libros son fundamentales. Tenemos sí que respetar el tiempo que tengamos que usar y la misma paciencia que requiere este lento y necesario proceso de autocomprensión de nuestra propia mente a través del estudio de los libros. Toda la vida con los libros en la mano. ¿Cuánto nos ayudan a nosotros y cuánto nos ayudan, no con un conocimiento de bolsillo, para ayudarnos en la educación de nuestros hijos? Necesitamos de los libros, permanentemente con los libros en la mano. Desde lo poco se puede hacer mucho en términos de educación. Y te repito lo que siempre repito al comienzo. Hagamos de todo el pueblo de San Miguel un campo de educación que enseña a aspirar para que cada habitante se acostumbre a asociar su mente a las mejores mentes del mundo en todos los campos de acción. ¿Gracias a quién? Gracias a los libros. Hay que trabajar para hacer una revolución cultural en nuestro pueblo de San Miguel. Es necesario. Desde hace 2 años estamos nosotros haciendo esta tarea, sin prisa y sin pausa, de acuerdo a nuestras posibilidades. Ir adaptando todo lo que vamos aprendiendo para enseñar desde la radio. No hay cosa más alegre, dulce y feliz que estar aprendiendo todos los días con los libros en la mano, que son los disparadores de ideas correctas y convenientes para ser cada vez más educado, porque esa es la herramienta que nos ayuda a poder ascender en el mundo social. Aprendamos pues a cuestionar con los libros en la mano todo lo que esté mal a nuestro alrededor, nos dicen los filósofos, y dentro de nosotros mismos también, guiándonos por nuestra razón y nuestra intuición, expandiendo educación a nuestro alrededor permanentemente en un estudiar, aprender y aportar a los demás. Desde nuestra radio escuela comunitaria, biblioteca sonora, vecina y vecino, estamos leyendo para vos. Estudiamos, yo hago síntesis. Todos hacen un trabajo dedicado en este sentido para convertir a nuestra radio en un taller educativo. ¿Qué quiere decir taller educativo? Aprender haciendo, en el mismo lugar. Aprender haciendo, en el mismo lugar. Para hacer vibrar nuestras mentes con las nuevas ideas que nos dan los libros. Movamos pues nuestra mente para mejor. Estudiamos, aprendemos, pensando por nosotros mismos. Tenemos que convertirnos en una máquina de pensar y opinar, no solo de conocer, ah, me contaron, no. Yo pienso tal cosa y yo opino tal cosa. Tenemos que aprender a manejar nuestra mente. Dios nos mandó al mundo para pensar y opinar por nosotros mismos. Yo te doy dando mi opinión y vos elaborás y trabajás tu propia opinión. No venimos a imponer. Educar quiere decir descubrir, la sorpresa de descubrir cosas. Qué hermoso es ir aprendiendo a través de ese mecanismo de estudiar, aprender, y lo que aprendimos no tiene que quedar en nuestra mano, sino empezar a expandir a nuestro alrededor. Debemos ver las necesidades de San Miguel y encontrar soluciones para un San Miguel mejor. Para eso, levantemos la inteligencia de toda la sociedad para vivir con libertad, equidad y solidaridad, es decir, para el bien de todos. Este estilo de vida con libertad de expresión, con equidad y solidaridad nos beneficia a todos indudablemente. Tenemos que evolucionar hacia la maduración de la mente colectiva. Por eso estamos usando permanentemente los libros para alcanzar la fuerza serena de la intuición clarividente en el pensar y opinar. No podemos separar eso. Pienso y opino. Pienso y opino. Pienso y opino. Con la certidumbre de la convicción, porque nos convertimos en lo que pensamos intensamente. Si estamos pensando intensamente en las necesidades, yo hago mi pequeña lista. ¿Cuáles son las necesidades? Y hago, y voy anotando, y te voy transmitiendo. Y tenemos que así estar cuidando a nuestro pueblo de San Miguel. Proyectémonos al futuro de nuestro pueblo para verle a nuestro San Miguel de aquí a 5 años nomás, para una próxima gestión municipal. No le tengamos pues a las ideas que nos ayudan a pensar y a opinar para poder graficar objetivamente la realidad cotidiana que estamos viviendo todos los días. Todo lo que brota del ser humano con creatividad, porque pensar y opinar, estamos dentro de un proceso de creatividad. Ese proceso de creatividad de nuestra mente surge del principio de nuestra divina espiritualidad, de nuestra propia conciencia divina, de nuestro amado Dios del corazón. Si nosotros pensamos y opinamos guiándonos por nuestros libros, más evidente va a ser la voz de nuestra conciencia que nos va a estar señalando, porque Dios es ese mismo principio de cambio para mejor. Un cambio de mejor para todos los habitantes de nuestro pueblo de San Miguel. El pensar y opinar es necesario. Hay que hablar todos los días de las necesidades del pueblo, es decir, de las reivindicaciones populares. Son pequeñas y grandes a la vez. Yo todos los días lo estoy señalando, siempre por una mejor calidad de vida para todos. Música, maestro. Como te gusta vos, esa tipa vino con sol.

Toda la vida tenemos que dedicarnos a estudiar, aprender y aportar a los demás. Siempre deben atraernos los libros, las bibliotecas, pues en ellos vamos levantando nuestra cultura general básica, la de todos los días, vecino y vecina. Yo te puedo asegurar que no vas a estar perdiendo tu tiempo al escucharle a este viejo maestro rural jubilado. Los libros nos facilitan el tomar conciencia, el darnos cuenta de nuestros deberes y derechos como seres humanos espirituales. Debemos encarar la tarea de autoeducarnos. Y autoeducarnos no es solamente agarrar el libro, sino escuchar gente que están leyendo libros como lo que nosotros estamos haciendo. Para conocer y manejar primero y ante que nada nuestra propia mente, para transformar para mejor nuestra realidad cotidiana, con proyectos propios, porque a través del presente lo que hoy hagamos está dependiendo nuestro futuro. Por lo tanto, nuestro futuro está en nuestras propias manos. Cada idea que vos puedas estar fichando de las cosas que se te está enseñando desde la radio jamás va a ser una pérdida de tiempo. Los libros y nosotros con los libros en las manos somos disparadores de ideas de sabiduría. Por lo tanto, debemos fomentar en nosotros el necesario gusto por la lectura o por escuchar que nos estén leyendo libros. La lectura de libros o de escuchar que nos estén leyendo libros es la herramienta más importante de crecimiento individual y social para la construcción de saberes. Voy llevando casi 2 años en estar esparciendo conocimiento, construyendo saberes. Veamos a fondo el valor del conocimiento como el medio más valioso para acceder a una mejor calidad de vida, favoreciendo el ascenso social. La lectura es el recurso básico para el desarrollo humano, social, cultural y económico. Hay que estimular la reflexión y el desarrollo de propuestas que contribuyan a restablecer la lectura y la comprensión de los textos de libros en la educación básica general como instrumento clave de todo proceso de aprendizaje. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Necesitamos, al leer los libros o al escuchar cuando nos están leyendo los libros, acariciar las ideas. Escucha que vecino y vecina esto, ¿eh? Acariciar las ideas. Ah, escuché algo. Qué importante, voy a fichar esa idea. Asimilarlas. La ficho dentro de mi propia mente. Elaborarlas. ¿Hasta dónde yo puedo cambiar una conducta con respecto a esta nueva idea que estoy yo asimilando y elaborando? Maduro la idea y lo hago forma de acción en mi propia vida. Tenemos que identificarnos con las ideas, desde su inicial origen hasta su brillante coronación en la madurez perfeccionada en nuestra conducta de todos los días. Por eso, este acariciar las ideas lleva su tiempo. Respetemos el tiempo y tengamos la paciencia requerida para este lento y necesario proceso de autocomprensión. Desde lo poco se puede hacer mucho en términos de educación, y me veo a mí mismo ante la vida, ante Dios, ante la sociedad de mi pueblo, ante la democracia con que yo tengo que aprender a manejarme como padre o madre de familia, como hijos, como abuelos. Tengo que seguir aprendiendo lo único que llegamos desnudo al mundo, desnudo. Y lo único que llevamos ante la presencia del propio Dios del corazón el día que pasemos al otro lado de la mente es todo el conocimiento que nosotros logramos alcanzar. Lo único que llevamos es eso, ¿eh? No llevamos ni negocio, ni casas lujosas, no llevamos los viajes que pudimos haber hecho, las joyas que podemos tener, la plata que está en el banco. Todo eso, mundo del tener, queda en el mundo del tener. En el mundo del ser divino, solamente llevamos todo lo que nosotros aprendimos. Y para poder aprender hasta el último minuto de nuestra existencia acá en la Tierra, tenemos oportunidad de seguir fichando conocimiento. Por eso debemos guiarnos en esta regla sencillita que dice: debemos acariciar las ideas. Ideas de filosofía espiritual, de psicología práctica, ideas de la ciencia, ideas literarias, ¿no es cierto? Ideas artísticas. Acariciar esas ideas, asimilarlas, elaborarlas, madurarlas, identificarnos con ellas desde su inicial origen hasta su brillante coronación en la madurez perfeccionada. Y te hablo bien en sencillito, vecino y vecina. Y tenemos que respetar el tiempo y tener la paciencia que requiere este lento y necesario proceso de autocomprensión de cómo funciona nuestra mente. Música, maestro. Miguel, despertando la conciencia social. FM San Miguel. Pasemos el discurso a la vida.